Buenas, les habla el profesor José Contreras, del área de Ciencias Sociales, Geografía, Historia y Ciudadanía. Les voy a explicar su plan de evaluación. La entrega de las actividades van a ser desde la semana del 19 de octubre hasta el 23 de octubre, teniendo en cuenta que a partir del 5 de octubre tendrán acceso a la misma a través de nuestro portal web, la página del colegio. En cuanto al primer tema, hablaremos sobre la familia, la comunidad, la territorialidad y el hábitat. Como referentes teóricos prácticos, tendremos el de definir los elementos que contribuyen a la conformación de diferentes tipos de parejas y los factores que favorecen su consolidación. Identificar los elementos integradores de la estructura familiar y analizar las características de la familia venezolana a través del estudio de sus aspectos morales, legales y sociales. Como estrategia de evaluación, a través de la página web, tendrán una guía, la cual deberán de resolverla. Tiene un valor de 10 puntos. La entrega del cuaderno, que va a ser entre esta fecha señalada anteriormente, tendrá un valor de 5 puntos y el respeto de los criterios de evaluación que a continuación les voy a exponer. La puntualidad, responsabilidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema y tener en cuenta de que cualquier actividad que sea copiada del internet será anulada de manera inmediata. Ahora pasaremos al tema número 2, que su fecha de entrega será para el día 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Hablaremos sobre Venezuela prehispánica, en donde los referentes teóricos prácticos hablaremos sobre poblamiento, evolución cultural, áreas culturales indígenas y familias lingüísticas indígenas. La estrategia que tomaremos será nuevamente una resolución de guía, la cual tendrá un valor de 8 puntos. La resolución de una sopa de letras que tendrá en el interior de esta guía, esa sopa de letras, la vamos a resolver. Igualmente, la entrega del cuaderno tendrá una ponderación de 4 puntos y el respeto de los criterios de evaluación, que nuevamente tendremos la puntualidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema y teniendo nuevamente en cuenta de que cualquier actividad que sea una copia del internet será anulada de manera inmediata. Mucha suerte, hijo.